¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Estamos en Frontera Radio y como cada jueves por la noche en directo desde... ¿Desde cuándo, Alfonso? ¿Desde el siglo pasado? Hacemos un punto azul. Programa de radio dedicado a la astronomía, la astronáutica, a las ciencias del espacio, a la historia, a la literatura, a la música. Y... todavía no, a los horóscopos, que los queda dinero, posiblemente haga una sección. Ya me están aquí mirando de reojo. ¿Y quién me mira de reojo? Bueno, pues buenas noches de mi parte, Alfonso Saborido por aquí dentro, que en Twitter soy asaborido, y al otro lado tenemos a José Ulises Pi, buenas noches. Buenas noches. A Joaquín Barroso, buenas noches. Hola. A Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. A José Luis Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos hoy un invitado especial, a José Antonio Ortega. Buenas noches. Buenas noches. Acércate el micro, te pones los cascos. Y diréis todo nuestro público, ¿quién es José Antonio Ortega? Bueno, pues vamos a tener un espacio monográfico de hora y media sobre José Antonio Ortega. No, no te vamos a asustar. Antes que nada, tenía un correo, un aviso de alguien, no recuerdo ahora su nombre, que nos contaba que había tenido problemas con iVox para escucharnos, que decía que el programa se cortaba y tal. Con iVox nosotros colgamos los programas y colgados se quedan. Y a mí que si se corta o si hay un problema técnico y ahí nosotros no... Entonces, yo he estado pensando conmigo mismo, como ahora tengo más tiempo... Ahora tienes más tiempo, ¿no? A ver, exacto. No, ahora tienes todo el tiempo. Del mundo, de Manolo Otero. O te has matriculado de algo de psicología, ¿no? No me... toque las narices, porque como he tenido que dejar de estudiar porque me han bajado el sueldo, me han quitado la paga, me han subido la matrícula de la universidad, no me toque usted las narices. No, digo, pues si se aburre, pues se matricula uno de un par de asignaturas. Voy a hacer un curso de milagros de la Virgen, que eso lo están dando gratuito en Valencia. Pues digo que no me hinche usted las narices, que llevamos 2 minutos, don José Luis. Vale, vale. En iVox, entonces plantea una alternativa que sería crear una especie de almacén virtual. Ahora que ha aparecido Mega, el nombre este que estuvo detenido con de Mega Ulloa, ¿no? Ahora Mega. Él estrenó Mega y el segundo que se apuntó fui yo, detrás para... No, todavía no me he apuntado, la verdad. Pero estoy pensando crear algún tipo de almacén tipo Mega o Dropbox o Box o Google Drive, donde colgar los programas también para lo bruto. Una especie del antiguo FTP, que no sé si habrá algún FTP gratuito ahora, José Luis, ¿tú conoces algún sistema que lo haya? No los uso, pero me imagino que los habrá. Pero pues, con Dropbox o con la herramienta de Google. Se cuelgan ahí y es otra alternativa para quien quiera bajarse el programa. No son muy grandes, vamos. Los ficheros nuestros, los originales, son unos 80 megas. Pero cuando sube iVox, le quitan calidad. ¿Se quedan menos allí? Se quedan 22 megas, 23 megas. Ah, o sea, le quitan calidad. Eso antes no lo hacía, ahora sí lo hacen. Supongo que tendrá cada vez más... Para que no ocupa, para que ocupe menos para ellos, digamos. Con no que ya iremos buscando alguna alternativa para eso. Bueno, tenemos la escaleta y yo, como cuadricular que soy, ahora no sé por dónde seguir, porque yo tenía mi plan hecho y me han mandado una cosa. Pero bueno, sí, sé por dónde seguir, es broma. Tenemos aquí a José Antonio Ortega. ¿Quién es José Antonio Ortega? Pues un amigo nuestro, eso es lo primero. De aficionado a la astronomía. Hay que decir... Y eso tú no te lo esperabas. Pero yo me inicié en la astronomía por él. Fíjate. Por él. Que él era el novio de una amiga mía, de un círculo de amistades. Y claro, él sabía que me gustaba la astronomía. Y un día me dijo, tú te acordarás, dice, he conocido un hombre que tiene un telescopio. Y eso hace un montón de tiempo. Sí. Y yo decía, un hombre con un telescopio, soy inimaginable, por favor. Un hombre que tenga un telescopio. Y entonces quedamos... Estamos hablando de 1994, porque coincidió con el choque del cometa Schumacher-Levy, que fue lo primero que yo vi por telescopio, que yo tuve una entrada triunfal. Una entrada fuerte. Por eso a mí me parece todo poco. Ya después de eso... Exacto, yo lo primero que... chocar un cometa contra Júpiter. Exacto, lo primero que yo vi por telescopio fue chocar el cometa Schumacher-Levy contra Júpiter. Claro, ya todo lo que viene después... Hasta que no choque Andrómeda con la galaxia. o explote Betelgeuse, que luego haré una encuesta de Betelgeuse. Y a partir de entonces, bueno, pues ya hemos tenido contacto una vez más, una vez menos, como todo. Pero José Antonio es un gran aficionado a la astronomía. Y aparte de aficionado, es un gran difusor de la astronomía. Te gusta difundir la astronomía. Sí. Normalmente nos pasa a todos los astrónomos que nos gusta llevar la afición al resto, ¿no? Él es profesor, tú eras licenciado en Historia, si mal no me acuerdo. Sí, en Geografía e Historia General. Y maestro de escuela también. Uh-huh. Exacto. Humanas. Pero, ¿por qué estás aquí hoy? Aparte, porque eres amigo, eres astrónomo aficionado, porque ya la semana pasada comentamos que se están haciendo unas actividades aquí, locales, en... Aquí hay un móvil que hace ruido, que soy yo, o no sé quién es. Vamos a quitarlo, por si acaso. Unas actividades en el puerto de Santa María, localidad cercana a Jerez, para los que soy de fuera, a unos 12 kilómetros, 10 kilómetros, y que, bueno, que se llama... ¿Te refieres a...? El nombre, jornada, perdón, son las cuartas jornadas, ¿no? Es la cuarta jornada de astronomía creativa. Exacto. Se realiza en el Parque Metropolitano de las Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida. Se denomina la astronomía un medio de comunicación y estamos desde el 18 de enero hasta el 1 de febrero y el 2 de diciembre hacemos el avistamiento de las estrellas en el kilómetro 10 y medio de Gibalbín. O sea que es una actividad propia para Jerez, para Puerto, para la provincia de Cádiz y oye, tenemos muchos amigos sevillanos que pueden acercarse. Sí, sí. Y algunos de Badajoz que se dejen de estrellas dobles que se vengan para acá también. Hombre, el acontecimiento... siempre lo vamos nosotros con la humildad, el acontecimiento no es local, ni provincial, ni regional, ni nacional, es internacional. Participa también personas de Chile, de México y en sus países correspondientes la astronomía creativa se está dando, ¿no? Uh-huh. Y esta jornada pues la están haciendo ellos también allí, de otra forma. Ah, pues no lo sabía yo eso. Sí. O sea, se está repitiendo en otros países del mundo. De una forma distinta, porque nosotros tenemos exposiciones, conferencias, ellos hacen talleres, salidas, etcétera. ¿Cómo surge esa idea de astronomía creativa y por qué ese apellido de creativa? Sí, vamos a ver. Contar la historia puede llevar un poco de tiempo, pero voy a hacerlo más breve posible. Tenemos hora y media. Vale, perdona. Yo tenía un vecino, bueno, tengo un vecino... se llama Javier Becerra, que decidimos ir a casa de Pepe Fraile. Uh-huh. Pepe Fraile lo vi en días antes en... Pepe Fraile es otro amigo nuestro de sí, de la Pepe Fraile, sí. Especialista en la luna. Sí, sí, sobre todo la luna le encanta. lo vi en una exposición de la Caixa que había en la Plaza Arenal de los Iberos, ¿eh? Y entonces pues allí coincidimos, hombre, qué de tiempo, qué tal, mira, tal, qué de tiempo, vamos a intentar vernos más veces, etcétera. Y entonces pues él me invitó a su casa. Y entonces, cuando fuimos a su casa, que vivía en Nicovesa, pues subimos a la azotea, sacó el telescopio y vimos la luna. Yo hice unas cuantas fotos, que por cierto, con la camarita pequeña que tenía digital de 5 megapíxeles, pues me salió estupenda. Yo ¿A través del telescopio? Del telescopio, claro, con una especie de montura que le ponía cerca del ocular, ¿no? Simple. Bien, pues luego bajamos a su casa y nos empezó a enseñar cosas. Perdón. Una de ellas era unas bolas grandes y unas pequeñitas bolas hincadas en un alambre. Y me dice, mira, esto lo tengo yo puesto de tal forma, de aquí, allí en el salón, en lo alto del mueble, allí en la mesa, allí en la silla, y te lo presento aquí, tal, y así es como si tú estuvieras dentro de nuestra galaxia, en medio. Y lo había hecho en distancia, en medidas, de, digamos, en dimensiones, a ¿no? A escala todo. A escala todo, uh-huh. Y luego empezó a enseñarnos más aparatos, y otro, y yo digo, bueno, Pepe, ¿por qué no volvemos otra vez a retomar una idea así parecida, hacer cosas, crear cosas? Y él dice, yo no quiero más agrupaciones ni asociaciones, yo tampoco quería, ¿no? Estaba un poco ya quemado, a mí lo que me gustaba era la astronomía y ya está, ¿no? Y de ahí surgió la idea de hacer un blog que se llama Astronomía Creativa y Planeta Mundo. Y con ese blog, pues empezamos a difundir una idea que es astronomía creativa, una idea que es hacer la astronomía de forma libre, abierta, sencilla, y yo creo que no hay nada mejor en estos momentos para difundir la astronomía que hacerlo de forma igualitaria, equitativa, sin nadie por lo alto, ni por encima, ni por abajo, ni por el lado, todos iguales. Y esa es la idea que estamos difundiendo. Y es algo novedoso, parece ser, entre comillas, porque está entrando en furor, ¿no? Entonces esta idea pues la difunde Juan Antonio Fernández en el puerto, con su grupo astronómico portuense, uh-huh. La difunde como presidente, ¿no? Que él se siente también de astronomía creativa. Aquí nuestro amigo Lito también siente la astronomía creativa como algo suyo. Él es seguidor de astronomía creativa, a pesar de ser presidente de la agrupación Magallanes. Él está colaborando con nosotros en la jornada, va a dar una conferencia. Y esto se ha agrandado y se ha difundido de tal forma que yo creo que es el momento ahora de pensar en eso, en astronomía creativa. Es estuvimos el viernes, que comenzó el viernes pasado, ¿eh? Tengo un problema yo aquí de sonido y os oigo la respiración, o la oigo, vamos, perfectamente, ¿no? Estoy como asustado. Perdona, Alfonso, ¿puedo añadir una cosa, sí, no te importa? Mira, nosotros tuvimos las Perseidas, la lluvia de estrellas, las Perseidas, tuvimos un encuentro con la agrupación Magallanes, uh-huh. allí en un llano, Joaquín Gibalbín, que es Joaquín me dijo a mí que era donde aterrizaban los aviones, ¿no? Sí, es una pista de aviones. Y no, yo me quedé sorprendido, yo no lo sabía. Bien, allí mucha gente hubo, bastante gente, ¿no? De todas partes vino, desde el puerto, de Sevilla. Luego, el día 12 de octubre, uh-huh. Nos volvimos a encontrar en el kilómetro 10 y medio unos 12 o 13 o 14 aficionados, de distintas agrupaciones, sí. Y que van por libres también. Y allí hablamos de esta jornada. Y es la primera vez que planteamos hacer esta jornada. Yo se lo propuse a ellos. Oye, ¿por qué no lo hacemos todos unidos? ¿Dónde? ¿Los Toruños? Pues venga, vale, para adelante. Y Lito, Juan Antonio Fernández del Grupo Astronómico Portuense y yo estuvimos los tres decidiendo cuándo iba a hacer, cómo iba a ser y tal. Yo les puse las ideas, más o menos, que yo quería que se difundieran, sí, y los aspectos, y ellos contribuyeron también a aportar contenidos. Pues lo que te digo, el viernes comenzamos, porque estuve allí el viernes. Tengo un saludo aquí en la página de Un Punto Azul de Virginia Sánchez de Chiclana, sí, que fue una de las conferenciantes que me encantó. Sí. Pero a ella ya la conocía yo. Ya tuve oportunidad de haberla escuchado ella hace mucho tiempo en Chiclana, que hubo una exposición también. Ella es periodista y además digamos que su especialidad es el espacio, ¿no? Todo lo que es la astronáutica. Pero a mí lo que me encantó fue el comienzo con Pepa Parra. Bien. Además que lo dije allí porque yo considero que la astronomía no es pura, es ciencia, obviamente, ¿no? Correcto. Pero es la madre de toda la ciencia. Pero la madre de toda la ciencia, entendiendo a ciencia como el saber. Entonces, cuando yo comienzo el programa, muchas veces lo digo, la astronomía te lleva a la física, porque es física, te lleva a las matemáticas, porque es el lenguaje para trabajar con la astronomía, te lleva a la química, te lleva también, y ya la gente se sorprende, a la historia, porque la historia de la astronomía es preciosa y te ayuda a comprender todo el proceso que ha tenido el ser humano en los descubrimientos, ¿no? Y en lo que nos queda por descubrir, ¿no? Pero también a la literatura, ¿no? A la mitología. Entonces llevo a una de las poetisas jerezanas más conocida e importante, que es Pepa Parra, y di una conferencia muy chula, ¿no? A mí me encantó. ¿Te gustó, no, Alfonso? Claro, me encantó, porque es que conjugó todo lo que a mí me gusta, la poesía, la literatura, la astronomía, todo junto, y además ella, que es guapísima, simpaticísima, sí, y todo, lo tiene todo, pues perfecto. Claro, la verdad es que yo considero a las personas, como Pepa Parra, como a ti, o como José Luis Espí, como a Lito, como a Joaquín. Y José Luis Muñoz. Amantes de las estrellas, eso es el principio. Uh-huh. A partir de ahí, ya luego, si sabes más o sabes menos, nada. Yo quiero que sea, te veo como un amante de las estrellas. ¿Qué es un amante de las estrellas? Una persona que quiere percibir el cielo con la grandeza del ser humano. Y para llegar a esa grandeza tiene que abarcar todos los campos. Claro. Ciencia, letras. Y la poesía es uno de esos campos fundamentales. Uh-huh. El otro día, aparte de las conferencias, hay una exposición allí, muchas cosas muy curiosas. ¿A que no sabes lo que me llamó más la atención? Dígame usted, caballero. Tú tampoco lo sabes. No me lo dijiste. Una fotografía donde compara el Apolo, ahora no me acuerdo el número, el 11 sería. El 11. ¿No? Con la Giralda de Sevilla. Sí, que es verdad. ¿En cuanto a tamaño te refieres? En cuanto a tamaño. Ajá, bueno. Para que te hagas una idea del tamaño del Apolo. Sí. Es grande, ¿eh? Sí, que era del cohete completo, ¿no? Del cohete completo. Sí, el Saturno 5. Sí. El Saturno con su un pelín Apolo más alto 11. Que la Giralda. Un poquito más alto que la Giralda. Unos cuantos metritos nada más. Casi del tamaño de la Giralda. En la exposición de la NASA estaba un cohete Saturno a escala y aquello era impresionante. No me acuerdo la escala que era, pero ya a escala ya se veía grande el bicho, ¿eh? El que haya subido a la Giralda por la rampita hasta arriba, sí, se puede hacer una idea, ¿no? Que el cohete es un pedazo de cohete. Grande. Además, otra cosa que me gustó mucho, me gusta la comunicación, nos repartieron un periódico, la hoja de periódico de... Ah, y yo me hice una foto con exacto, y además repartí un astronauta. Sí. Una señora allí vestía... Bueno, más que tú sabes quién me recordó, me dio un poco de susto. Sí. Porque me recordaba a estos científicos de la película Amenaza de Andrómeda, que iban rodeados de plástico con esas gafas. Sí, verdad. Y parecía, esta mujer no ha salido. Y iba repartiendo el periódico, era de Wisconsin, creo. Sí, de Wisconsin. Del día 21 de julio del 69, que fue cuando se llegó a la Luna, la portada, ¿no? Y me gustó bastante. Y aquí yo estaba lleno, ¿eh? Sí, cerca de 100 personas. Uh-huh. Y el día... El día horrible, peor no podía ser, vamos. Estuvo muy mal de tiempo. Yo le dije que... A Juan Antonio Fernández le dije... yo creo que hemos tenido éxito. Porque con el día que hemos estado y la cantidad de gente... Uh-huh. Al día siguiente, más gente. Igual, ¿no? Sí, más o menos, sí. La misma cantidad. Hay por ahí hay un móvil que es el de José Luis Espí, ahora. Que me está haciendo mucho ruido, ¿eh? Alguien me tiene que quitar el móvil de al lado del micro. Y no sé quién es. Creo que eras tú. Eras tú. Alfonso, la garantía de éxito de esta jornada se la debemos a todos. Porque todos somos aficionados con gran ilusión y es una jornada que la estamos haciendo aficionados. Oye, pero también tenía, aparte de las actividades estas que, digamos, que ahora las vamos a enumerar para el público en general, he visto por la prensa que van niños también, ¿no? Sí, yo no concibo una jornada sin los niños. Para mí el futuro es lo principal. De hecho, todas las jornadas he tenido talleres y yo creo que es conveniente que se resalte ese aspecto de progreso en el futuro dentro de la astronomía, ¿no? Y me gustaría que cualquier jornada, cualquier taller, cualquier curso hicieran algo con los niños. Yo creo que difundir la astronomía a los niños es lo más importante. ¿Por qué nos gusta la astronomía? Digo nos gusta, yo como soy un niño por eso lo digo. ¿Por qué le gusta tanto a los niños la astronomía? Pues porque es algo grande, inmenso, lejano. Atrae eso, la curiosidad de saber que hay algo allí afuera, inmenso, ¿no? Y ahora, aquí esas comparaciones a mí todavía me chocan, a ti también, a todos. Pienso, ¿no? Te voy a hacer una pregunta comprometida. Dígame. A lo mejor no puedes ni volver al instituto hoy a mañana. Sí. ¿Cómo está el nivel astronómico del profesorado? Estas jornadas te voy a responder bien. Ah, pues. Estas jornadas participan 39 profesores, gracias a la colaboración del CEP provincial de Cádiz. Y los profesores están interesados. Les gusta, quieren aprender. Sí es cierto, sí es cierto que la asignatura de la astronomía está muy escueta en un tema Está casi fuera del currículum ya, ¿no? Casi, pero todavía está. En sociales, en naturales, hay un tema, ¿no? No obstante, es parte esencial del ser humano y eso nunca se va a perder, Yo se lo estaba comentando a Lito que en un futuro, la siguiente jornada, a ver si lo podíamos encaminar con el tema este de la enseñanza. A mis compañeros de Un Punto Azul, que no son nuevos, les digo que no solo soy yo el que hace preguntas, ¿eh? Hombre, claro. De todas maneras, yo estoy aquí abierto a cualquier pregunta y a cualquier detalle. Es que estoy viendo que estamos aquí hablando tú y ellos aquí, que para eso cobran y están aquí. Sí. Que para eso cobramos, ¿no? Bueno, yo... Es que como últimamente ha habido recorte y no cobramos, pues estamos en huelga de lenguas caídas. A mí, la verdad, la radio creo que yo es un fenómeno social de grandes masas y me gustaría que dentro de esta jornada... tu radio, que yo lo tenía puesto aquí en la cabeza, yo te mandé un mensaje para que participara, que diera hasta tu propia conferencia. Hubiera participado de lleno en esta jornada, hubiera sido... Yo he estado más ocupado, ya a partir de ahora estoy más libre. Lo que preguntaba más antes José Antonio, antes of the record, ¿se podría, cómo hacemos aquí nosotros, transmitir una conferencia? ¿Por internet? Sí, claro. ¿En directo? ¿Allí en Los Toruños? Sí. Hombre, si hay conexión internet allí, ¿por qué no? ¿Por qué no lo llegáis a hacer? ¿Por qué no lo intentáis? La conexión. ¿Lo intentamos con el último día de la delito, por ejemplo? La clausura, por ejemplo. ¿La clausura? Pero hay conexión de internet allí, en Los Toruños. Sí, claro. ¿Hay allí conexión? Yo creo que sí. Si no, se busca. ¿Conexión wifi o...? Si no, podríamos intentar. Juan Antonio me ha comentado que yo que la voy a dar sobre astroinformática y necesito ordenador. Y probablemente conexión a internet, claro. Me ha recomendado el PEN. O sea, que no estará muy garantizable la conexión. La cobertura allí no es muy buena. ¿Pero tú llevas el PEN tuyo? De yo voy a probarlo mañana, que voy a la jornada. Desde allí a ver qué tal. Y voy a llevarme el portátil para hacer la última prueba, para ver si es posible... hacer algunas cosas que quiero con conexión directa. Si por lo que sea no tengo conexión suficiente para hacer lo que quiero, pues tendré que reformar la charla muy a pesar mío, porque yo creo que la idea el viernes estuve allí un buen rato y la cobertura no es muy buena para internet. Bueno, claro, el PEN ha hecho milagros en las redes, veces, sí, en las redes sí. A veces ¿no? ¿Qué? En las redes ha hecho milagros. Este en verano. Sí, sí, porque yo tenía uno de media, digamos, más antiguo y hablé, bueno, me actualicé con mi servicio de telefonía y me ha permitido hacer videoconferencia con el PEN, o sea, tiene un ancho de banda decente, no sé si será lo suficientemente maravilloso para que en una zona de pobre cobertura dé algo, pero lo podíamos ensayar. De todas maneras, el local tendrá conexión a internet, ¿no? Normal, cableada, ¿no? Yo te puedo hablar de wifi. Wifi sí hay. Entonces, ahora, suficiente. Porque yo con el móvil he cogido la cobertura wifi. Pero ya está. Ajá. Bueno, yo es que tengo un proyecto, ya te lo digo para cogerte a ti, con tiempo, que es un proyecto complicado, pero se puede hacer, ¿no? Y lo digo para que otra emisora de radio no nos quite la exclusiva. Hoy es 24 de enero de 2013, por gentileza, nuestro amigo de Misterio de la Ciencia. Necesitamos a todas las paces ahí en va el mundo. Hay un evento muy importante que tiene que ver con la astronomía, con la ciencia ficción y con la radio, lo mezcla todo. Que se hizo un 1 de noviembre de 1939, ¿fue el 39? Que fue la emisión de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells por radio. Orson Welles. De H.G. Wells por Orson Welles. Y a mí me gustaría hacerlo, adaptar el guión a Jerez. No, los ovnis van a invadir Jerez. ¿Eh? No eres capaz de hacerlo. ¿Qué? Hay peores peligros que vengan los ovnis. ¿Qué ha dicho? Que no eres capaz. Que yo no sé, si que yo no soy capaz de hacer. Lo que pasa es que necesita actores con buenas voces. Eso se llama picarte. Eso es picarte. Sí, pero no hace falta que me pique. Necesito actores. Actores con buenas voces. Con buenas voces. Y el guión lo escribo yo, eso no me importa. Me lo invento. La base, yo me llegué a descargar. Sí. El guión oficial lo que tenemos, está... La música... La adaptación al español que se hizo en Radio Nacional de España, pero con la versión original solo traducida, no versión no adaptada, sino versión. Y con eso, y las adaptaciones que le hagamos. Y la música de Jeff Wayne. Hombre, la música es fundamental. La música es que si no se pone a Jeff Wayne, no. Y mandamos a nuestro compañero Juan Jiménez a la calle larga para preguntarle a la gente en directo qué ha pasado y saber qué le contestan, ¿no? En la laguna de Torró. En la laguna de Torró. Ahí hay una nave. Ahí hay un cilindro. Bueno, la que se monta. La que se monta. La que puede liar. Bueno, José Antonio, Alfonso. Tuvimos la semana pasada dos conferencias: una la de Pepa Parra sobre literatura y otra la de Virginia. Que era, ella contó mucho sobre Neil la carrera espacial, Neil Armstrong, cuando el hombre pisó la luna. Y además ella nos contó que incluso había estado con Alan Shepard y tal. Yo le he dicho a ella, claro, te hemos fichado, algún día te traeremos aquí, la tengo que traer. Muy bien, estupendo. ¿Y ahora qué queda? Pues mira, el día 19 también hubo otras dos conferencias que ya pasaron. Una era la astronomía en las antiguas culturas por Carlos Israel y otra fue cometa, asteroides y meteoritos por José Gutiérrez. José Gutiérrez es un compañero nuestro de astronomía creativa y lo vimos un día allí en las observaciones del día 12 y estuvo comentándonos los cometas y tal, que lo está él siguiendo por una página web, tal, que es afiliado, tal, bueno, a esa página. Y le dije, ¿por qué no haces tú tu conferencia sobre los cometas? Y salió bien, ¿no? Estuvimos muy interesados hasta el último momento, preguntando cuándo va a venir ese cometa famoso, que ¿no? Y es que al final eran dos. Es que ese tema de comer, el tema comentario está de enhorabuena ahora. Claro. Vienen un par de ellos potentes. Sí. Y traía la, digamos, en la trayectoria esperada, estimaciones de brillo, claro, y comentó pues las novedades para podemos, este año. Lo que podemos esperar, digamos. Claro, se ve a luna creciente, decreciente, llena, tal, sacamos el estelarium, ¿verdad? Sí, y estuvimos allí mirando. Y ese fue el final del día 19, ¿no? De sábado. Ahora bien, digamos que esta semana comenzamos Tengo aquí una pequeña chuleta porque es que son tantas cosas que es que se me olvidan. Primero empezamos por el cine científico, el viernes 25 a las 6, que es una película animada de Tintín, Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna. Se hace allí mismo en el Parque de los Toruños, en el Salón de las Conferencias, creo que es. Y luego, pues, también va a haber una observación a las 7:30 por José Rivas Márquez, una observación astronómica en los Toruños. Esta persona es de la Agrupación Astronómica de San Fernando. Y luego, pues, va a colaborar, si el tiempo lo... está bien, que creo que no. No sé, pregúntale aquí a mi amigo meteorólogo. Creo ahora que no va. Vamos a ver. Vamos a ver, si hay suerte. Bien, así termina el día 25, digamos, ¿no? Luego, el día 26, sábado, la cosa se completa por la mañana y por la tarde. Por la mañana hay varias actividades. Comienza a las 11 con el taller de astronomía infantil, juvenil para adultos en el patio interior del edificio, que eso digamos que quien lo realiza soy yo, ayudado por todos los compañeros que quieran estar allí presentes. Luego también a las 11 también vamos a tener un stand, ¿no?, para el intercambio, compra y venta de artículos relacionados con la astronomía, que lo lleva José Antonio. Nosotros decimos José Antonio el de la óptica, que está allí en la Plaza del Arenal. No sé si habéis visto alguna vez el telescopio que vende allí en... Sí, sí. En la Arenal, sí. Bien, José Antonio. Eso es. Luego también a la 1 de la tarde hay una exposición de Pepe Fraile. Ajá. La exposición se denomina Nuestro Rincón de la Galaxia. Es una exposición didáctica donde se observan las estrellas más cercanas y las estrellas más importantes en nuestro sector de la galaxia. Es lo que yo le comenté a ustedes cuando que vi en su casa, que nos lo mostró. Pues bueno, también hay un vídeo que se llama Jornada 2 de Astronomía Creativa, Jornada 2, creo que es, donde él explica cómo esa exposición, porque él la comenta, ¿no? Él la pone, la coloca muy meticulosamente en los puntos más fundamentales y luego se dedica a explicarlo muy tranquilamente, con esa voz dulce, tranquila, melodiosa. Sí. Bueno, pues esta persona, pues Pepe Fraile, es así, allí, aquí, en su casa y en el campo. Yo cuando salgo al campo y quiero que alguien dé una explicación a los asistentes del cielo, lo elijo a él. Porque como es... Sí, es un placer escucharlo. Es un placer escucharlo, sí, sí, correctamente. Sí. Y entonces, pues, él le encanta y digo, dedícate tú, expláyate y adelante. Y todos vamos para allá a escucharlo. Uh-huh. También el sábado por la tarde tenemos más actividades. No, esto no para, ¿no? Perdón, por la tarde. Me ha faltado algo de por la mañana, que es fundamental si no está nublado. Yo creo que sí, que habrá sol y nube. Es observación solar. Solar. Uh-huh, es un taller de heliofísica en la terraza de la Casa de los Toruños, arriba. Lo realiza Paco Jiménez Cebrián, que es de la Agrupación Astronómica San Fernando y colabora con Astronomía Creativa, porque uh-huh. ellos también hacen Astronomía Creativa. Uh-huh. Y la hora de inicio es a las 12 y durará hasta las 2 de la tarde, más o menos. El sábado por la tarde empieza el ciclo de conferencias. Dos. La de todos los días. Dos. Una es La influencia de los astros en la humanidad, realizada por Francisco Romero, uh-huh. que es fotógrafo de Interfoto, de la empresa Interfoto. Uh-huh. Se dedica a comuniones, bodas y tal, pero ellos también trabajan en... el pensamiento, ¿no?, científico, ¿no? Uh-huh. Luego también tenemos la última conferencia, que es Instrumentos astronómicos antes del telescopio. Todos los que hubo. Ah, va saliendo uno, otro. Y lo explica el profesor Antonio Carmona, uh-huh. que es especialista en este tema. Vamos, es aficionado, pero... que le encanta este tema, igual que Pepe Fraile le encanta la luna. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hacer una pausita. Lo que queda todo este fin de semana, ¿no? Todo lo que no queda más. De este fin de semana, sí. Este fin de semana. Que vamos a hacer una pausita, porque yo lo que te voy a preguntar una cosa, aprovechando que estás aquí, te vamos a exprimir, siento. Muy bien. Ya que eres docente, me estoy acordando de nuestro amigo Serpiente. ¿Nos vas a explicar algún truco o de qué manera hay que acercarse a un niño para explicarse la astronomía, para explicarle la astronomía? ¿Qué tipo de actividades se puede hacer en una clase o para un grupo de chiquillos de 7 años, 10 años, 12 años, para llamarles la atención y además que le sea distraído y además que aprendan, ¿no? Y que se queden interesados, ¿no? Luego, como tenemos más docentes aquí... Claro, José Luis Espe. Y bueno, y más experto con... Habrá muchos expertos. Vamos a hablar un poquito. No lo tenemos preparado, pero yo confío en vuestra sapiencia, en vuestra sabiduría. Vamos a hablar de cómo iniciar a los niños y qué actividades se les pueden hacer a un grupo de chiquillos para que aprendan y amen la astronomía, ¿no? Nos vamos un poquito a la Guerra del Mundo, un poquito nada más, porque dura 1:39, 1:39, y ahora venimos. En una pausita, la Guerra de los Mundos, la música de Jeff Wayne. Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra, y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. medianoche del 12 de agosto, una gigantesca masa de gas luminoso surgió desde Marte y se dirigió vertiginosa hacia la Tierra. Surcando un vacío de millones de kilómetros, llegó el primero de los misiles que habrían de traernos tantas calamidades. Mientras yo observaba, hubo otra explosión de gas. Otro misil se ponía en camino. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio. Estábamos aquí a ver dónde aparcamos el OVNI cuando llegue a Jerez. Vamos a mandar un OVNI a Pamplona, ¿vale? Mandamos un OVNI a Pamplona. Sí. Oye, los móviles están hoy salvajes, ¿qué les pasa? Yo escucho ruido de móviles por todos lados. El mío está apagado ya, ¿eh? Pues no, yo puede, escucho, no puede dar jaleo. Escucho un móvil de fondo. A ver si es el tablet ese gigante no, que no, tiene. No, no, no, el mío no es, hombre. Ahí tiene que haber un móvil en la mesa. El tuyo es. Pero el mío está desconectado, apagado. O sea. Ahora, pues ya no se escucha. Sin señal, sin voz. Pues ya. Sin ahora. Wifi, sin datos. No sé qué quitar. En modo avión. Modo avión, casi voy a poder ponerle ya. Porque... Que nos está escuchando Serpientes. Buenas noches, amigo. Es que me acordé de él porque una vez nos preguntó, estaba nervioso porque tenía que presentar en el colegio de su hija, si no me equivoco. Una actividad astronómica para los niños y nos preguntó, ¿no?, qué hacer. ¿Cómo nos planteamos una actividad? ¿Quién empieza tú, por ejemplo? ¿Yo? Sí. Que de hecho, bueno, que en esta jornada va a hacer talleres para gente pequeña, sí, verdad, más o menos. Sí. Bueno, yo... sí, depende del lugar donde lo vayas a hacer, el espacio, la edad de los niños, todo es importante. Pero así, hablando de forma general, lo importante es motivar a los chavales que lo que está haciendo es un juego, ¿no? Algo que le divierte. Como es algo que le divierte, pues aprovechamos para llamarle también un poquito la atención de lo que están haciendo, ¿no? De lo que están viendo y ellos, pues, abrirle ese mundo, ese mundo de la curiosidad. Yo he cogido un aro, por ejemplo, simplemente un aro de los que jugaban. ¿Cómo se llama? Ale Hop, ¿no? Hula Hop. Hula Hop. Yo lo bailaba, ahora no quepo en el aro. Ya no quepo. Bueno, pues con un simple aro pues les muestro así, hacia arriba, con las manos, poniéndolo aquí, así, como haciendo, agarrándolo por los bordes y mostrándole. Sí. Pues le muestro dónde surge el horizonte, dónde está el cenit, cuántos grados podemos tener aquí, allá, no sé, por dónde. Si la estrella está aquí, esto sería un ángulo agudo. Si está acá, es recto. Y así practicamos las matemáticas y practicamos también la posición. La orientación la también. La orientación lo solemos hacer por la tarde, así que se vea alguna estrella, la luna. Eso es una de las actividades más sencillas que le gustan llamar. Otra cosa, por ejemplo, lo que voy a hacer mañana es tapones de botella. Los tapones de la botella de agua. Sí. Azul, amarillo, rojo, verde. Bien, pues yo cojo una galaxia. Ay, perdón, una galaxia hoy, perdón. Una constelación. Sí. Por ejemplo, vamos a coger la Osa Mayor, ¿no? Uh-huh. La dibujamos en un papel, con las líneas, punteamos, ¿no? Le hacemos la más llamativa, la que tiene más magnitud, le ponemos más gordita, de color, incluso intentamos ponerle sus colores para que ellos lo vean. Bien. Y luego, a cada tapón le ponemos el nombre de esa estrella. De la estrella, la que está arriba, la 1, la otra, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y luego, pues por detrás, ponemos todos los nombres. Ajá. De esas estrellas con sus números. Bien. Entonces, en los tapones ponemos los nombres de las estrellas. Echamos todas las estrellas con las distintas constelaciones de Orión, todas mezcladas. Las echamos en el suelo. Entonces, los chiquillos, pues tienen por grupo de dos o tres, formamos pequeños grupos de dos o tres, le damos el papel. Aquí tenéis la constelación, el dibujo con los números y por detrás están los nombres. Ahora ustedes tenéis que buscar los tapones. Y luego en el suelo tenéis que formar este dibujo de esta constelación, que se llama Orión, que se llama Osa Mayor, que se llama, por ejemplo, Escorpio. y a ver y mirar bien cuáles son las estrellas más brillantes. Es un juego. Y lo hacen. Y se divierten. Como si fuera un puzzle, entre puzzle y... Efectivamente. ¿Sí? Luego también está lo más simple, que es dibuja tu planeta, dibújame este marciano. ¿Qué le pondrías al marciano? ¿Qué, o qué habría en este espacio de este planeta? En fin, hay de todo. Hay pequeñitos papeles, estrellas en 3D. Lo vamos a hacer también. Lo va a hacer la hija de Juan Antonio. ¿Cómo se hace Fernández, eso? Lo va a hacer mañana. Pues es secreto. Si quieres hacerlo, tienes que ir allí. Porque este muchacho vive en Pamplona. Lo podemos contar el sábado que viene, cuando ya el haya pasado. El sábado que viene, ya usted lo pasado. Puede. Vale, entonces sí, cuando ya haya pasado. Lo digo que es secreto porque lo va a hacer ella. Sí, una chiquilla, como aquí incentivamos eso, la creatividad, pues si lo hace un niño y es suyo, para mí perfecto. Claro. ¿Eh? Ya hemos conseguido que se adentre en el mundo de la astronomía. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Muchas. ¿Te parece que, que por ser astronomía ya te va a decir el director de un colegio? Eso es carísimo, ¿no? No. Los catalejos con los espejos para ver, bueno, pues los chiquillos pequeños pues cogen cartón, le ponen papel, tal, tal. Aunque no sirva para ver, pero ellos han hecho sus telescopios, se entretienen haciéndolo. Pero ya saben lo que es un catalejo, saben lo que es un telescopio, diferencia con prismáticos o diferencian con microscopios, que lo confunden los términos. Claro, sí. Esos son los más pequeños. Luego, los más mayores, pues los más mayores suele haber adivinanzas, digamos, mayores en relación con 10 años, 11 años, ¿no? Adivinanzas, también puede haber algún dato ya numérico de busca la magnitud de tal estrella mirando en este planisferio, teniendo en cuenta esto, no sé, ya eso es. Luego los más mayores, ya quieren saber cuál es la estrella más lejana, o cuál es la galaxia más cercana, o ya son datos concretos que son ya juegos de preguntas y respuestas. Sí. Que también pueden introducirse, que ellos lo hagan. Yo con un curso de en un instituto hice un juego que es como el trivia, pero lo hicimos con preguntas que buscábamos por internet y montábamos los cartoncitos con todas las preguntas y con un dado que hicimos y tal, y entre todos participamos en el juego del trivia, lo aprendimos. Estoy recordando una experiencia que hicimos nosotros, Lito, cuando estuvimos hace un montón de años aquí en Benaoca, y se puede hacer en el patio de un colegio muy bien, que es hacer una simulación del sistema solar a escala. A escala, sí, lo hicimos en el borde de era la salida de una casa, mirador. Comedor o algo así, y tenía un pollete largo, y aprovechamos, medimos la longitud, hicimos los numeritos para poner los planetas a escala, y poniendo piedras en ahora vamos a ir del Sol a... que le hicimos la versión ya moderna, lo hicimos en la Alameda Vieja, sí, ya con maquetas, con esferas de por spam, pintadas por, gracias a nuestro Joaquín, nuestro compañero Joaquín, y todo a escala. Tú también cogiste la brocha, ¿eh? Sí, pero bueno. No te quites mérito. Lo de. Bueno, yo llevaba el Sol, que era muy grande, que estaba en. Perdona, el... un cuartito de Sol. Sí, un cuartito, porque el Sol entero, no cabía. No cabía. Que estaba en lo que era el promontorio de la orquesta. Y hasta el final de la calle, desde la plaza, pues estaba todo el sistema solar con la esfera de por spam de su tamaño y un folio explicativo con un dibujo. Por aquel entonces todavía teníamos Plutón, ¿o ya no? ¿Qué? No, ya es que Plutón entonces había que ponerlo, se quedaba muy cerca los interiores, quedaba mejor con Neptuno el último allí en la acera ya cerca. Además se notaba que la exposición esa, la maqueta, la pusimos en Jerez. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegaba la gente y decía, ¿esto qué es? Lo cogían. Y nos cogían el planeta. Sí. No leían, sino que tenían que tocar. Hay que decir a la gente que no nos conoce que hay un refrán que dice, parece que eres de Jerez, que como no toque no ve. Exactamente. Y verdad, tocamos siempre. Nosotros en el blog que tenemos de Astronomía Creativa, uh-huh, Planeta Mundo, ahí viene recogido mucha información de actividades que han hecho los niños en los colegios. Pues, ¿dirección del blog? www.astronomiacreativa.blogspot.com. De todas maneras, yo en la página del punto azul pondré el enlace para que no se pierda. Yo no podré asistir a lo de Pepe Fraile de los alrededores de la galaxia, del grupo local, pero le pienso copiar la idea. O sea, el siguiente maqueta no va a ser del sistema solar, va a ser del grupo local de estrella, ¿eh? Que lo sepáis. que se me ha metido y es muy original. Tengo ya he pensado un poquito cómo hacerla, incluso el eje vertical. Otra, el eje Z, otra actividad. Y es muy fácil el plano, pero. Que estoy recordando, y además implica a los niños y a las niñas, a la disciplina que el método científico te impone, que por ejemplo el registro de datos, ¿no? Estoy pensando. Cuando hicimos, ahora no me acuerdo el nombre, esto que parece un infinito que hace el sol. Analema. El analema. Eso. Que me salía anatema no es. No es. El analema. Todos los días, pues el sol pasa por un punto, ¿no era eso? Y sí, se iba señalando con un nombre. Y al final de, creo que es al año, ¿no? Sí, cada vuelta en un año. Como en el año sale una figura. Una lemniscata, ¿no? Parecida al lemniscata de Bernoulli. Parecida a un símbolo de infinito, ¿no? Exactamente. No simétrico. Esas cosas están muy bonitas porque es igual que el registro meteorológico. A mí me encanta meteorología. De hecho, Lito, tú tienes que hablar de meteorología hoy. Me encanta que. Ciclogénesis explosiva, quizás. Bueno, precipitaciones. En el taller de mañana que vamos a hacer por la mañana a partir de las 11, sí, vamos a hacer una guía del cielo, un planiferio, vamos a hacer un reloj de sol. Oh, me encanta. Y ya es que me estoy acordando, lo tenía en la cabeza, pero se me ha ido. Esas cosas que te quedas en blanco, sí, pues ahora mismo me ha pasado lo mismo. No sé qué tenía más. Mentira, no lo quiere decir para que vayamos. El otro día no, era. No, de los tapones, lo has dicho ya, los ¿no? Los tapones también. Me preguntó, no voy a decir quién, eso de la ciclostática, ¿qué es lo que era? La ciclostática que iba a explotar. Digo, no, una ciclostática. No, una ciclogénesis. Bueno, pues ya no recuerdo si yo más actividades. Bueno, recuerdo una que pero esta la hice yo para personas ciegas. Eso es muy bonito. Que eso es con garbanzos. Pues explícala, si puedes. Es muy fácil, o sea, tú pones la constelación, la Osa Mayor, que es la más recurrida, porque es también de la más famosa, ¿no? En el hemisferio norte, claro. Tú la dibujas en un papel y en cada estrella pones un garbanzo. Entonces la persona invidente pone la mano y se puede hacer una idea. De la forma que tiene, ¿no? De la forma que tiene y. Dime. No, que a raíz con actividades para invidentes en el máster, en el segundo tema del máster, que es comunicación de la astronomía, ya que estamos dedicados a todo esto, nos pusieron un vídeo de un grupo valenciano que tenía una actividad de para mostrar el sistema solar a invidente y es con esferas de por spam pero en 3D, o sea, transmitiendo un código de colores a una altura. Ajá. Sobre la superficie. Entonces se le dice al principio, pues los colores rojizos son más bajos y los colores azulados más altos. Entonces se esculpe, no se deja plano, sino se esculpe sobre la superficie de la esfera el contorno según los colores de una foto que tengamos. Y ellos rápidamente asocian la idea, el color con la altura del. Pasan el dedo y se dan cuenta al momento del colorido que tiene el planeta. Por ejemplo, Júpiter, las bandas de Júpiter salen estupendamente porque se le pone una franja baja, una alta, una franja, una alta, una. Y o Marte con las tormentas, se le puede poner Marte que tiene ya orografía, ¿no? Que tiene parte alta y parte baja, pues se le hace. Seríamos reconocibles por el compañero. Es un curro hacerlo, pero, bueno, ya, pero agradecidísimo, pero para ello. Eso es una cosa que haces una vez nada más, ¿eh? Porque eso lo haces y ya se queda hecho. Claro. ¿Eh? Mm-hmm. Sí, hay un montón de actividades. Me gusta. Bueno, ¿algo más sobre la jornada, José Antonio? Pues. ¿O seguimos ya nosotros con nuestra dinámica? Venga. Para ir terminando. Porque eso no va el tiempo, nos queda media hora, ¿eh? Sí, ¿no? Tenéis poco tiempo. Yo ya no tengo nada más que decir. He dicho todo lo que tenía que decir. Yo agradecer a todos la atención que habéis tenido con Astronomía Creativa y en, uh-huh. y en bueno, persona, conmigo. Y yo espero que en un futuro, pues, Astronomía Creativa, que lo hacemos todo, uh-huh. tenga su presencia también en Jerez, con el grupo astronómico Magallanes y con Fronteras Radio, uh-huh. como algo importante para todos, sí. y que esa persona que le dice que se llama Serpiente, ¿no? Nuestro amigo Alberto de Pamplona. Bueno, pues si quiere que... Puede consultar el blog para coger ideas para... Bueno, el blog o el Facebook también, que también estamos en el... Que venga, que venga. Yo, bueno, eso, que venga. Que venga, no, que venga y que traiga, que se traiga a Dimitri. A bueno, Dimitri. Y a su señora. Vale. Bueno, pues muchas gracias, a todos. Pues nada, pero tú sigues aquí, y sigues participando de nuestras cosas, Ah, bien, vale. Vamos a ver, ahora verás tú yo para mirar las caletas, lo torpe que soy yo para organizar. ¿No ha faltado...? ¿Qué? No, el que iba a abrir era hoy. Abelino, ¿no? Abelino nos ha faltado. Bueno, pero bueno, vamos la a semana ver. Que viene. Con las preguntas de los oyentes, que en vez de dos preguntas va a ser solo una, ¿no? Sí, porque la otra la tenía Abelino, la dejamos para la semana que viene. Sí. Ya que manda la actualidad, ¿no? Porque las secciones se pueden dejar para otra semana sin problema, ¿no? Tenemos una pregunta que es de la luz zodiacal, ¿no? Exactamente. Que la está aquí apuntada a tu nombre. Sí, pues entonces Lito la va a explicar. ¿Eso qué es? La luz zodiacal. Eso de los horóscopos, seguro. No, hombre. ¿Qué? ¿No? No. ¿El zodiaco no los horóscopos? El resplandor. ¿El zodiaco no los horóscopos? Sí, pero no tiene nada que ver con ellos. No siempre. Bueno, pues la luz zodiacal no es más que un reflejo que hay en tanto al amanecer como al anochecer. Una zona que se ilumina del cielo, que corresponde a la banda que ocuparía las constelaciones del zodiaco. Por eso se llama luz zodiacal. Aparece en la causa es por la estructura del sistema solar, ¿no? Todos los planetas prácticamente sí, bueno, ya no es el que se desmadraba un poquito, ya no lo es, están sobre el mismo plano que llamamos la eclíptica. Entonces, desde su formación se ha acumulado en esa franja polvo que desvía la luz que viene del sol. Entonces, difunde, más bien, sería la palabra correcta, difunde la luz, y lo apreciamos como una luz tenue, un resplandor muy bajo de intensidad, justo, como digo, después de la puesta del sol o justo antes de la salida, porque digamos que necesita que la luz solar esté lo más próxima posible, ¿no? Entonces es más evidente justo a esas horas. Se puede pensar que desde que el sistema solar se terminó de formar ya debería de haberse limpiado la zona de la eclíptica, por lo que hace falta una fuente continua de polvo y de partículas que difundan esa luz. Y esa fuente continua no es más que los cometas y asteroides, choques entre asteroides y cometas que han continuado esa densidad un poquito más elevada de partículas en esa zona. Entonces, aunque ya hace 3.000 millones de años o 3.500 millones de años que se formó el sistema solar y que se limpió aquello, no se termina de limpiar nunca, porque los cometas, tanto de largo periodo como de corto, llegan a las proximidades del Sol y vuelven a llenar, digamos, esa zona de polvo, y los impactos de muchos asteroides siguen llenando de polvo esa zona, que provoca que desde la Tierra se siga viendo esa luminosidad, que esa llega a ser en días claros tan importante como que si es un día de luna nueva, o sea, no hay resplandor lunar ninguno, el resplandor de la luz zodiacal puede llegar a ser el 60% de la luz difundida de todo el cielo. O sea que en cuanto ya llega la luna, que hay un foco mucho más importante, baja, no se nota tanto, pero en días de luna nueva, con ciertas condiciones meteorológicas, suele ser muy apreciable esa banda, ¿no? Yo creo que ya con esto, ¿no? Es muy bonito, ¿eh? Si lo sabes apreciar y se ve precioso. Si lo consigues ver. Ay. Yo lo suelo conseguir ver por la época más o menos de mayo, abril, mayo. Uh-huh. Y se ve precioso. Otro datito antes de ella. Creía que había acabado, pero me había dejado. Yo lo que quiero ver es una aurora boreal. Aquí sí, no. Pero... Para eso hay que subirse un poquito más de latitud. Wow. Me queda por comentar que efectivamente todo el año hay momentos en que es más fácil de ver la luz zodiacal, a raíz de lo que has comentado. Febrero, marzo, ¿no? Entonces, y es digamos una situación meramente de orientación. Y es cuando la luz zodiacal está más vertical en el cielo, que es precisamente en los solsticios, uh-huh, que es cuando el sol entra en los hemisferios norte más vertical, en el solsticio de verano sería. En los equinoccios tiene media altura y para nosotros en el hemisferio norte, en el solsticio de invierno es cuando la eclíptica está más baja, en grados. O sea que en verano, primavera-verano, es cuando la eclíptica nos la encontramos más vertical, tanto por el este por la mañana temprano como en el oeste en la puesta. Así que desde mayo hasta septiembre, octubre, sería... Yo lo he llegado a ver en marzo, abril... Sí, bueno, mayo. Se ve... Pero se ve el atardecer se nota mucho, ¿eh? Mucho más que yo, no sé, pero... Es curioso que hemos pasado un mes del solsticio de invierno, como se notan las tardes, ¿eh? Las tardes más largas. Llevan alargando, sí. Uf, qué alegría. Sí, el ánimo cambia. Sí, sí, sí. Y da ganas de hacer deporte, ¿eh? Bueno. O de estar en línea, ¿no? A mí lo que me entra en las ganas de cargar un paso ya. Cargar un paso. A mí de escuchar las trompetas y los tambores. Está bien. Que ya lo escucho. No, ya están ensayando. Entonces ya sabes, prepárate y cuando pases por el hula hoop ya puedes cargar el paso. Yo ya, es que no utilizo hula hoop, yo utilizo esto que es mujeres sanas, lo que se utilizan en las botas, para sujetar las botas. Los aros son metálicos para sujetar las botas. Oye, ¿sabéis que el cometa a lo mejor lo podemos ver el día de Nochebuena, ¿no? El segundo, el último, que viene en diciembre. Si no explota. Si no explota antes. O sea, que tendríamos una Nochebuena espectacular. Claro, ¿qué os parece? Muy bonito. La llegada de la Navidad, bonito, algo distinto, ¿no? Pero eso sería... Siempre. Vamos a tener estrella de Belén. Digo, la estrella de Belén es el cometa. Yo te digo una cosa, con la crisis económica que hay. Ah, bien. Y que encima nos aparezca un cometa. Oh, entonces un cometa no es signo de bueno. Eso es una señal. Pregúntale a Moctezuma. ¿Eh? Pregúntale a Moctezuma. Hombre, tampoco hemos dicho de que puede ser la señal. Puede ser buena, puede ser mala. Para uno será buena, para otro será mala. Porque como venga el cometa patrocinado por el FMI, vamos a ir. ¿Patrocinado por quién? FMI. FMI. Fondo Monetario Internacional. Es que dicen que se va a ver incluso en pleno día. ese cometa. Si es tan brillante como si piensan, es tan brillante, sí. Pero ese, brillo si, bastante. Si, lo si eso lo organizáis bien, yo soy capaz hasta de ir a verlo. Organizar. Organizar sí, un cometa. Es que eso no lo preguntaron una vez. Le preguntaremos al cometa si se puede organizar. No, es que nos preguntaron una vez que cuando íbamos a hacer un cometa. Que hace tiempo que no había ningún cometa. ¿Cuándo hemos organizado otro cometa? Y hasta ahí no tenemos. Como si eso fuera dependiendo de nosotros. Pero lo que yo no sé si este cometa se ve en el hemisferio sur o no. Este último, digo, el último. Mira, ya no, el de marzo, el de diciembre te refieres. El de diciembre. Nos toca, ¿no? Este nos yo toca. Yo creo que, nos toca a nosotros. Que el norte más. Sí. Pero el sur. El otro espectacular que hubo no hace mucho, que era el Magnau. El Magnau ese que tenía como. Que tenía como una especie de abanico. Sí. Eso se veía espectacular en el sur. Sí. Nosotros vimos un pelín, apenas. Nosotros lo que vimos fue una. Pero vamos, cuando empezó aquello a tomar cola en el hemisferio sur. Estuvimos entretenidos porque donde estuvimos mirando con los prismáticos, pues la vecina de Listo. Ah, no, eso no puede contar. Estuvimos viéndolo allí cerca de donde tú vives. Sí, se fue, teníamos el horizonte despejado en ese lado y decidimos hacerlo allí. Y la verdad es que la gente se sigue asombrando de un grupo de gente mirando con prismáticos en el horizonte o al cielo, todavía es raro. Y bueno, tenemos que luchar. Era de día todavía, era de día. Sí. Eso la culpa la tienen los que se van con los prismáticos a la playa. Que dan muy mala pinta. A pesar de esta lluvia que estamos teniendo en estos días y este frío, sí. Ha habido unos días espectaculares de cielo sequedad, claro, de cielo, la atmósfera limpia, cielo limpio. Ayer, por ejemplo, estaba el cielo muy claro por la mañana a las 6. Sí, y yo he conseguido ver, cuando estuvo la conjunción de la Luna, Saturno, Venus, incluso Mercurio lo pude ver a las 7 menos cuarto. Mercurio. 7:15, sí. Complicado. La primera vez que lo vi tan brillante. Yo solamente lo he visto una vez y desde aquí de la puerta de la radio. Entonces, pero una vez, nada más, en mi vida, Mercurio. Y porque me lo dijeron que es era difícil Mercurio. De ver. Está difícil, muy pegadito al sol y es complicado. Claro, pues lo llegué a ver a las 7:15. Sabéis que Jerez está pasando por una crisis económica y tal. Y que Jerez nada más. Bueno, sí, pero Jerez que se lleva. Están robando los cables de las luces de la calle, de la farola, y ahí ya 60 calles oscuras, que oye, dentro de la desgracia que es, nos puede servir pues para mirar el cielo un poquito, ¿no? Eso es lo que tú tienes que ir diciendo. Sí. Para que no se lo eso es lo que tú tienes que ir diciendo, para que encima ya no nos crucifiquen del todo. No, pero te das cuenta de que realmente la ciudad está Sobreiluminada. Muchísimo. Muy iluminada. Mucho. ¿Eh? La contaminación lumínica es excesiva. Bestial, sí. O sea, yo no te digo, hombre, las calles tienen que estar alumbradas, no te digo que no. Pero sin pasarse. Te voy a comentar una cosa muy curiosa, que aquí Lito hizo el MADE en el 5,2. El MADE, sí. Bueno, Gibalvín, 12 kilómetros, ¿eh? De Jerez, a 12 kilómetros, que está el aeropuerto está a 3 o 4, no está sé. Está bastante cerca, sí. ¿Eh? Y vamos, que veíamos perfectamente la Vía Láctea, ¿eh? Digo yo, que se ve estupendamente para lo cerca que está. Es un lugar el aeropuerto es de muy buen fuego. Es que depende. Pero también hay un cono, cuando miras para eso se ve un cono de contaminación que es alucinante, ¿no? Algunas veces en aquel lugar, en el... Mirando hacia Jerez. Si miras hacia Jerez, se ve un buen cono de... Se eleva un... No todo es perfecto en esta vida. No, pero el sitio es magnífico, vamos. Que yo algunas veces cuando vengo de Arco a Jerez, hay veces que el aeropuerto tiene luces normales y hay veces que se comprende que viene un avión. Y se ve aquello, una feria. Pero bueno, eso es... Puntual. Entendible, ¿no? Sí. De que iluminen una pista si va a aterrizar un avión. Una vez que aterrice, se apaga y ya está. Allí lo que estropea aquello es quizá las luces del circuito, cuando hay motos y no, tal. No, por ejemplo, hay un al lado del circuito hay un nudo de la autovía también. Iluminado, ¿para qué? No sé. Si tú vas con tu coche con las luces, ¿para qué ilumina aquello? Hombre, si es un día de carrera, pues vale, ¿no? Pero ¿para qué pase yo nada más? ¿Y pasamos otro cuatro? No. Listo. Ilumina demasiado. ¿Cuánto tiempo necesitas para la lluvia? Uf, ¿te da tiempo ahora? Porque yo aquí alucino. No, te lo digo porque tenemos pendiente. Me explayo. Es una noticia que creo. Ah, el encargado de hablar de la noticia es Varios. ¿Varios quién es? Pues ahora mismo estamos aquí cinco. Es que hay que buscar la noticia. Yo tengo hoy solamente la PDA esta. Sobre... minería espacial. Sí, han surgido unas empresas para recoger minerales de los asteroides. Y yo entonces, claro, tú escuchas eso y yo de momento empecé en la película esta de Sean Connery, ¿no? De Atmósfera Cero, ¿no era? Sí, no, hay muchas, hay muchas. La de Atmósfera Cero está llena una mina, pero recuerdo también la de Schwarzenegger, la de... Desafío Total. Desafío Total, que estaban en Marte recogiendo turbinio. Nadie sabe lo que es, pero recogían turbinio. Turbinio. Esa es la que termina con un ojo. Que con los ojos para afuera. Sí, que la civilización marciana había ideado un sistema de terraformación. Y que salía Jordi Pujol del estómago de uno. Sí, sí, también. Que es creíble esa... Hoy estamos creando amigos. ¿Es creíble eso? ¿De que se puedan obtener minerales de asteroides, por Dios santo? Hombre, minerales, los asteroides sobre todo, que son roca, están hechos de minerales. Sí, vale. Lo que dice la noticia metal, es que... Claro, lo que dice que la noticia que hemos leído por internet, que de momento mandar allí naves a un sondeo y después ya empezar a traer... Porque rentable no es, pero que sirve como una primera plataforma para desde ahí pues montar lanzadera hacia otros planetas y demás. Pero que como tal rentable, por mucho, vamos, tendrían que traer a toneladas el platino o el oro o algo que valiera aquí muy caro para que saliera rentable, ¿no? Pero después se planteaba una cosa que me pareció lo más interesante de la noticia y era sobre el derecho que una vez me acuerdo... que nuestro amigo Marcos trajo aquí, que era el derecho ultraterrestre. Derecho, como buen abogado, estudió y se trajo ese día preparado el derecho ultraterrestre. Y decía, entre otras cosas, la parte fundamental decía que la humanidad no podía utilizar para bienes de toda la humanidad cualquier recurso del exterior. Y tampoco podía uno apropiarse, es decir, yo llego aquí con mi aeronave y planto aquí, esto ya es mío. Nadie podía apropiarse de nada del exterior, ni aprovecharlo, ni energética, ni nada. Es que no fuera algo por el bien de la humanidad. O sea, una empresa para explotarlo. Eso está firmado por 100 países y tal y cual. Pero bueno, a la hora de que descubran un material tipo, yo qué sé, tritio para la fusión y cosas de estas, y sea rentable, que la luna está lleno, como sabéis... No sé yo ahí si el derecho ultraterrestre lo derogan rápidamente entre cuatro. Yo mando mi nave, por ejemplo, a la Luna. Sí. Y planto allí mi bandera de Andalucía de Jerez. Y digo... Azul y blanca ahí. Esto va a ser colonia de Jerez. Y ahora que venga alguien a salirme de aquí. Pero están las leyes internacionales para algo, ¿no? De todas maneras, normalmente para saltársela. La exploración del espacio, tarde o temprano, llegará a eso. O sea, tardaremos 100, 200, 300 años, pero si no nos cargamos la Tierra, tenemos que salir de la Tierra, aquí, seguro. Iremos a los asteroides y obtendremos el metal que necesitemos si merece la pena esa explotación. Es un problema de tiempo. Ahora no es rentable, pero puede serlo. ¿Cómo? Porque uno de los problemas de la civilización precisamente es que nos estamos cargando los recursos naturales y los metales, por ejemplo, se están perdiendo cantidad de metales. Hay muchos metales que cada vez hay menos. Metales, por ejemplo, que se utilizan en los móviles. Hay muchos metales raros, tierra rara y metales que se va perdiendo. Estamos hablando de tecnecio y cosas de esas. Porque lo que has dicho es muy importante, porque últimamente yo que sigo mucho el mundo de los móviles, hay un montón de empresas muy interesadas en que tú le devuelvas el móvil. Sí, claro, porque sacan su metal y sus componentes. Sobre todo tienen muchos de ellos tienen oro. Oro. Hay algunos componentes de oro y nada más que los gramos de oro que tengan, los dos o tres circuitos que tengan, ya casi vale lo que te han pagado por él. Yo vi un documental, no me acuerdo el nombre del metal concretamente, pero es muy escaso. ¿El coltán ese? El coltán. ¿No? Coltán. Y por eso quieren... Que lo compran no para dárselo, para desmontarlo y sacarle ese metal. Para eso hay las compañías estas que te compran el móvil, no para otra cosa. Claro. Con el tiempo, ciertos metales ganarán valor De manera que habrá dos líneas, el coste de obtención y el valor del que se unirán. Lo mismo que hace unos años, por ejemplo, el cobre no era rentable porque tenía un precio en el mercado de tanto, ahora sí es rentable porque tiene el precio y ahora hay minas que se abren. Eso es cosas que estaban antes cerradas. Y claro, hay que transponerlo en el tiempo y a lo mejor dentro de 200 años, pues sí ya es rentable porque se habrán descubierto nuevos métodos para alcanzar a los asteroides, un nuevo sistema de propulsión. O simplemente habrá tanto movimiento en el espacio que ya es mucho más barato el viajar, ¿no? Y ya llegará a ser rentable. A lo mejor al principio solamente como obtención de materia para naves que están en viaje. En, o sea, viaje, proceso de una especie de avanzadilla o de estación de abastecimiento, aunque sea de agua, nada más. Uh-huh. Tiene un valor tremendo, claro. ¿Creéis que se tardará mucho? Porque últimamente siempre la... como digo, lo que se ha hecho en aeronáutica espacial ha sido todo con dinero público, son los gobiernos, los estados, sí, los que lo hacen, pero ya hay empresas privadas a eso voy que ofrecen viajes pero estamos aparte de la Virgin que todavía el viaje espacial del turista espacial, que yo sepa había un par de ellos que han estado, estuvieron en la Mir y en la estación espacial, no sé si han estado. Pero ya existen empresas privadas que sí ponen satélites en órbita. Uh-huh. Hay uno que tiene una lanzadera que es móvil, que está flotando en el Pacífico. Con la lanzadera la llevan a la mitad al Ecuador, en el Pacífico, se retiran sus barcos de allí lanzan sus cohetes para poner satélites en órbita. Y es una empresa privada, vamos. Claro. No, con el tiempo los costes van reduciéndose, es lógico. El turismo espacial, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es inevitable, eso es un proceso inevitable. Cada vez será más barato el llegar al espacio. Más que los estados cada vez están peores, en dinero me refiero, y con la empresa privada puede, a mí no me gusta, ¿no? Pero bueno, puede sustituir eso, ¿no? También hay que decir que, por ejemplo, el triunfo de la carrera espacial americana fue también gracias a la empresa privada, realmente. Aunque a fin de cuentas se estaba pagando con dinero público, sí, pero, ahí estaban, pero estaban compitiendo las distintas empresas privadas por los distintos contratos para hacer el material. Está claro. Bueno, pues... ¿Qué hacemos, Lito? ¿Nos vamos contigo o no? 10 minutos. ¿Nos hace un... o nos vamos al diccionario? ¿Nos quedan? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Diccionario. ¿Vale? Venga, diccionario. Así... Venga. Bien, vamos a continuar con nuestro diccionario astronómico. Hoy nos toca la letra P. La primera palabra es paralaje. Ya hemos hablado algunas veces de ese concepto. Es el cambio aparente en la posición de un astro con respecto a las estrellas del fondo, visto desde dos posiciones diferentes en la Tierra o en momentos diferentes del año. Normalmente se observa, por ejemplo, para calcular ese cambio o para ver ese cambio o medir la distancia, porque ahora veremos que el paralaje sirve para medir distancia a nivel estelar, se utiliza la posición de una estrella con respecto al fondo, viéndola con 6 meses de diferencia, o sea, en dos extremos de la órbita de la Tierra, teniendo entonces dos unidades astronómicas de distancia entre los dos puntos de vista, y midiendo la diferencia de ángulo que se aprecia en esos casos con respecto de la estrella con respecto al fondo, podemos hacer un cálculo trigonométrico y calcular la distancia. Esto nos puede servir con estrellas hasta los 100 años luz, ¿eh? Ya más allá ya pierde precisión y no es útil, pero se ha utilizado históricamente para medir las distancias. Para que tú veas la importancia del maestro en la educación de un niño. Eso no me lo enseñó a mí un maestro del paralaje con el dedo. Tú alerga. La paralaje. Bueno, pues yo le digo, ¿es la paralaje? La. La paralaje. Pues me pasa lo mismo con el autopista, ¿eh? El autopista, es la autopista. Entonces es la paralaje. Sí. La paralaje. memoriza. Tú estiras el brazo, pones el dedo, índice, y por ejemplo yo... Estoy viendo con el dedo a José Antonio detrás del dedo. Ahora, cierro los izquierdos y lo veo tapado. Y cierro los ojos y no está. Uh-huh. Y eso lo explicó el maestro, no se me ha olvidado. La línea de base es la distancia entre los dos ojos, y en la línea de base que ha comentado José Luis, la órbita de la Tierra, el diámetro de la órbita, que son dos unidades astronómicas. La paralaje. Dice, pongo el dedo así, dice, cierro los izquierdos y veo a José Luis a la izquierda del dedo, cierro los derechos y no lo veo. Quítate el parche del ojo, tío. La paralaje. Tiene nombre de artista de cabaret, ¿verdad? Y ahora con ustedes, la paralaje. La paralaje. Venga. Bueno, seguimos con la segunda palabra. La segunda palabra tiene relación con esta y es parsec. Es una palabra que en realidad es una contracción de dos palabras, es una palabra compuesta. Y vais a ver por qué. Un parsec es una distancia. Es la distancia a la que debería, por ejemplo, estar una estrella para que presentara un paralaje o una paralaje de un segundo de arco. O también, viéndolo de otra forma, es la distancia a la que debería estar un objeto del tamaño de una unidad astronómica, o sea, de 150 millones de kilómetros, para que ocupe un segundo de arco en el campo visual. Una forma de verlo. Se utiliza también, como he dicho, como unidad de medida de distancias estelares y equivale a 206,265 unidades astronómicas, 206 veces la distancia a la Tierra, al Sol, o 3,26 años luz. Parsec viene de par por segundo, o sea, perdón, paralaje por segundo, ¿no? De un segundo, un segundo de arco. Bien, la siguiente palabra, bueno, hay un grupo de palabras que están todas relacionadas, que sería las primeras serían periapsis o periastro, que es la posición de la órbita de un cuerpo que está más cerca del cuerpo al que orbita. Eso yo no lo aprenderé en la vida. El perihelio y el afelio, nunca me acuerdo. Es como Castor y Polo, ¿cuál? Ni idea. Pues déjame que te lo explique. No me voy a enterar. Mira. Sí, el periastro en general es cuando un cuerpo que orbita a otro está más cerca de él. Es el punto de la elíptica, de la elipse que en la que está más cerca. Es cuando la Tierra, por ejemplo, está más cerca del Sol, que es en invierno, precisamente. En invierno en el hemisferio norte. Claro. eso es el periastro, en general. Pero cuando se tiene un nombre propio para cuando es el caso de la Tierra o cuando es el caso del Sol. Pregúntame luego en la pizzería, ahí me acuerdo. Bien, tenemos perigeo. Perigeo es cuando, por ejemplo, un satélite artificial, por ejemplo, normalmente no tienen órbitas circulares, muchos no tienen órbitas circulares, sino que tienen una cierta excentricidad. Pues el perigeo sería cuando el satélite pasa más cerca de la superficie de la Tierra. El perigeo. Y el perihelio es cuando, por ejemplo, la Tierra pasa más cerca del Sol. Perihelio, helio, peri, cerca del Sol. Un punto azul, nuestro programa de astronomía, se encuentra en pleno apogeo. ¿Qué significa eso? Eso es. Pues apogeo es cuando está más lejos. Más alto. Más alto. Más alto. Más alto. También. Apogeo, apoastro y... Periastro. Periastro. Cerca de los tres. Y apoastro es cuando está más lejos. Apoastro, lejos. O sea, que si yo le digo a un político, su carrera política está en pleno perigeo. Primero no te va a entender. Segundo, cuando tú se lo expliques, los políticos algo no. En estos puntos, según la segunda ley de Kepler, la velocidad del cuerpo que se está moviendo es mayor. O sea, cuando la Tierra pasa más cerca del Sol, va más rápido. Se acelera. Correcto. Lo mismo pasa con la Luna, cuando tiene su órbita y está más cerca de la Tierra, se acelera y cuando está en el... De ahí que nuestro invierno sea un pelín más corto que el verano. Porque la Tierra en invierno nuestro, del hemisferio norte, da un pelín más rápido y tarda menos en cubrir el espacio de... Pues se nota la velocidad, se nota. ¿Tú la notas? Yo la aprecio un poco. En la cara, como cuando vas en la moto. Venga. Bien, la siguiente palabra sería planeta, una palabra... Ajá. Muy básica en astronomía. Es un cuerpo celeste que orbita una estrella o varias estrellas, como ya se están descubriendo planetas que orbitan dos estrellas binarias por fuera de ellas, o restos de estrellas, como el caso de planetas que giran alrededor, por ejemplo, de un agujero negro o de... Esa definición es nueva, ¿eh? O una estrella de neutrones. Pero que esa definición es nueva, ¿eh? Claro. Hasta hace poco planeta era el cuerpo que orbita alrededor de la estrella, que es el Sol, y punto. Bueno, claro, pero ya se sospechaba de que podría haber planetas en otros sistemas estelares, ¿no? Orbita una estrella teniendo suficiente masa para tener forma esferoidal, o sea, para ser una esfera, tiene que tener un cierto tamaño, no puede ser demasiado pequeño porque entonces ya sería un planetoide o un asteroide. Planeta enano. O un planeta enano, como el caso de Plutón. Y también es importante que la órbita que es por donde se mueve esté libre de otros cuerpos. Sí, eso es importante. No pueden coexistir varios objetos en la misma órbita porque ya no se consideraría planeta. Y no tiene que tener tanta masa como para ser una enana marrón, por ejemplo. No puede producir, o sea, no tiene que tener fusión en su núcleo. O sea, se calcula que un planeta de 12 o 13 veces la masa de Júpiter ya tendría ignición de fusión nuclear en su núcleo. ¿Y si tuviera fisiones en su superficie? La Tierra tiene fisiones. ¿Por eso? El calor de la Tierra interno es de origen radioactivo, en su mayor parte. Es verdad, tiene razón. Bien, los polos celestes. Es otra de las palabras que utilizamos con la letra P. Los polos celestes son los puntos norte y sur de la esfera celeste a donde apunta el eje de rotación de la Tierra. Los polos celestes son los polos del sistema de coordenadas ecuatoriales, y es decir, los puntos con declinación más 90 y menos 90. Ahora han puesto en el polo sur una placa en honor a Astrum. ¿La habéis visto por ahí por internet? ¿Después de haberse dopado? Astrum, el de la luna. Astrum, el bueno. El bueno. Astrum, el bueno. No Astrum, el malo. El malo soy. Se nos va a ir la hora y no vamos se nos va a ir la hora y la olla. Venga, termina. Bueno, nos quedan dos palabras nada más. Precesión. Eso es lo que hay ahora. ¿La palabra aquí que empieza por T? Las precesiones. Esa preciosa. Eso es. En general, la precesión es el cabeceo que se observa en muchos cuerpos al rotar. Como el caso de una peonza. Si lanzamos una peonza, al principio con más velocidad se mantiene más o menos estable en su eje, pero conforme va reduciendo su velocidad vemos que va cabeceando y va cambiando el eje, haciendo un círculo. En el caso, la Tierra tiene un movimiento de precesión que se denomina precesión de los equinoccios, y esta precesión produce un cambio lento pero constante de la dirección del eje de la Tierra, que tiene un ciclo de 25.776 años. Esto hace que el polo norte vaya, perdón, la polar no con el tiempo pueda desplazarse del norte real, del norte de la Tierra, porque va moviéndose el eje de rotación. Bien, la última palabra sería pulsar. Un pulsar es una estrella de neutrones que, debido a su altísima velocidad de rotación, dado que tiene un tamaño muy pequeño, lógicamente la rotación original de la estrella original se ha aumentado su velocidad al reducirse el tamaño por su altísima densidad, y también genera unos campos magnéticos muy intensos, emite haces de energía electromagnética en el rango de los rayos X y los rayos gamma, que muchas veces no coinciden con el polo, o sea, con el eje de rotación de la estrella, de manera que actúa como una especie de faro giratorio, con un régimen de giro que pueden ser superior incluso a varios por segundo, ¿no? O sea, la estrella de neutrones puede girar más de una vez por segundo. Es cuando esos haces llegan a nosotros, pues recibimos un impulso con una frecuencia muy estable, tan estable que se puede comparar a la de los relojes atómicos. Y de hecho, cuando se descubrió en 1967, se pensó que podrían ser una emisión de una civilización extraterrestre, cosa que después se vio que no era así. Joder, ya está. Listo. Un minuto 29, 48 segundos, 49 y terminamos un minuto a una hora y media. Que nos vamos. José Antonio, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuando tú quieras, reconozco que la hora es incómoda, pero cuando quieras puedes venir aquí. Está en tu casa, en Frontera Radio. Y ustedes, pues... Hasta el jueves que viene. Ustedes, pues, hasta el jueves. Buenas noches. Dime. La confianza de Asco. Que ustedes también hacéis astronomía creativa, no sé si se estáis dando cuenta. Sí. Así que para adelante. A mí la que me gusta, astronomía de salón, aquí calentito. Bueno, hasta el jueves que viene. Buenos días. Hasta el jueves. Adiós. Sky and the burning sound. Don't take sight.